Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Aquí estamos con vosotros, otra tarde de martes, y el programa de hoy lo vamos a dedicar a conocer o a recorrer también varios caminos de peregrinación en Asia. La peregrinación es importante en prácticamente todo el mundo, en función de las diversas religiones, siempre va ligada generalmente a alguna religión, pero en Asia se dan pues toda una serie de peregrinaciones. Quizá podríamos hablar de que Asia es el lugar en el que más peregrinaciones hay en todo el planeta, ¿no? Peregrinaciones que, como os digo, están ligadas a todas las religiones, al cristianismo, al islam, al budismo, al taoísmo, a todas las que nos podamos imaginar en realidad, a todas las que existen en realidad, al jainismo, al hinduismo, todas las religiones que hay, ¿no? Asia, como bien sabemos, es un inmenso crisol de religiones, de creencias, y por lo tanto cada una tiene sus propias mitologías, sus propias ritos, sus propias celebraciones y sus propias, como no puede ser de otra manera, peregrinaciones. Entonces hoy vamos a conocer algunas, como os digo, son algunas, hay muchísimas más, evidentemente, pero vamos a hablar de algunas que yo creo que quizás son las más multitudinarias, algunas de ellas, y otras quizá las más particulares o interesantes o peculiares también, ¿no? Vamos a conocer estas, vamos a viajar, por ejemplo, a Japón, a Tíbet, a Irak, vamos a viajar también a Sri Lanka, a Indonesia, en donde, bueno, como os digo, vamos a adentrarnos en estos caminos, en estas peregrinaciones, algunas muy largas, algunas más cortas, algunas que llevan muchos días, algunas que llevan unas horas, pero que son, como os digo, todas interesantes. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Las peregrinaciones siempre, como os decía antes, al principio, están ligadas a las religiones de forma pues evidente, ¿no? No existe una peregrinación sin religión, ¿no? Suele llevarse a cabo porque peregrinos creyentes de estas religiones realizan un camino determinado hasta un lugar que se considera sagrado o a una serie de lugares sagrados también, ¿no? Como os decía, estos caminos pueden ser muy largos, pueden ser muy cortos, pueden conllevar mucho tiempo, pueden conllevar muy poco tiempo, pueden estar más o menos vigentes o pueden hacerse durante todo el año o se concentran en determinados días, en determinadas festividades concretas, ¿no? El peregrinaje generalmente lleva ligado una serie de cuestiones relacionadas con cada religión, como os digo, en donde lo importante suele ser el obtener algún tipo de, no sé cómo decirlo exactamente, algún tipo de beneficio por haber realizado esta peregrinación, algún tipo de beneficio espiritual, se entiende, ¿no? Algún tipo de ganancia espiritual. En el caso de los budistas, por ejemplo, se relaciona casi siempre con la ganancia en el karma, en la ganancia de puntos, por así decirlo, ¿vale? Para una mejor reencarnación posterior, en otras para ganar indulgencias, perdones, bueno, toda una serie de cuestiones, ¿no? Que son comunes a todas las religiones. Esto que estamos hablando nos puede sonar muy cercano en realidad, porque, por ejemplo, aquí en España tenemos el famoso Camino de Santiago, que más allá del turismo, que es cierto que muchas de estas peregrinaciones han derivado en una especie de caminos o de cosas más turísticas, es cierto que el origen de toda peregrinación siempre, casi siempre, está ligado a esa cuestión religiosa, muy ligada también, como os digo, en lo que tiene que ver con el perdón, con la indulgencia de determinados pecados, ¿no? Una especie de penitencia, casi en algunos casos, ¿no? Que lo que se trata es de limpiar algunos actos vitales que no han sido quizá todo lo correctos que deberían o cosas así, ¿no? Todo esto, como os digo, es común a todas las religiones. Esto se da en el budismo, se da en el islam, se da en el cristianismo, se da en el hinduismo, se da prácticamente en todas, ¿no? La primera peregrinación en la que nos vamos a detener tiene lugar en Tíbet, en el corazón del Himalaya, como no puede ser de otra manera, uno de los lugares que de forma más ferviente sigue viviendo aún a día de hoy la religión, en este caso la budista, pero que, bueno, tiene una particularidad y tiene un lugar bastante interesante llamado Monte Kailash. El Monte Kailash es un lugar sagrado no solo para los budistas tibetanos, para el budismo tántrico, sino también para el hinduismo. Por lo tanto, aquí se da una peregrinación de dos religiones. Cuando se acerca principalmente las fechas del año nuevo lunar tibetano, es cuando más gente se acumula en este lugar y vienen tanto de Tíbet o de zonas de creencia budista como de la India. Se da una gran peregrinación, como os digo, de hindúes y budistas hasta el monte Kailash. Lo importante es llegar al monte Kailash. Muchos de ellos además vienen andando desde sus propias casas también, ¿eh? Incluso puede haber peregrinos que vengan andando desde la India o desde otros lugares de Tíbet o China, en donde viven ellos y hacen una inmensa y larguísima peregrinación que puede conllevar miles de kilómetros y puede conllevar meses, incluso año, puede llegar a un año de peregrinación en función de lo que intenten o lo que quieran conseguir la indulgencia, por así decirlo, ¿no? Si son peregrinaciones más largas, generalmente se supone que vas a ganar más karma, vas a tener más puntos para que tu próxima reencarnación, en el caso del budismo, sea más propicia, sea más buena, ¿no? ¿Por qué es importante el monte Kailash? Por un lado, porque para los hindúes se considera que el monte Kailash es una especie, bueno, sería el hogar de Shiva, uno de los grandes dioses del panteón hinduista. Además, se considera que el monte Kailash sería una especie de lugar o paraíso, ¿no?, al que van las almas cuando mueren y todo esto, ¿no? Por otro lado, para el budismo es el lugar también sagrado porque es el hogar de un Buda muy importante, el Buda Denchok, que fue fundamental, ¿no? Se considera más o menos el gran Buda que impuso el budismo a la antigua religión, el Bon, en el Tíbet. Entonces, bueno, para ambos tiene un significado importante. La peregrinación, más allá de dónde proceda cada uno y cómo venga cada uno, puede venir andando, como os digo, pero se puede llegar en coche, en medio de transporte o en avión o como llegue cada uno. Más allá de esto, la peregrinación exacta y concreta del monte Kailash son 52 kilómetros. Son 52 kilómetros que circundan todo lo que es el monte y se puede hacer en un día, en dos días, en tres días, depende ya de cada uno también, ¿no? Si se hace en un día, se considera también, pues, que es un esfuerzo más, por lo tanto obtienes de alguna forma más puntos en este sentido religioso. Haciéndolo así, ¿no? Porque son 52 kilómetros, tenemos que tener en cuenta, esto es importante, que el monte Kailash está a una altura que supera los 5.000 metros de altitud, la base, ¿vale? No el monte en sí, el monte supera ya, llega casi a los 7.000, pero el circuito sagrado, el circuito de peregrinaje es la base del Kailash, el círculo que rodea la base, ¿no? Aquí suelen acudir miles de personas durante los días importantes, pero es una peregrinación que se puede hacer en cualquier momento del año. De hecho, en cualquier momento del año que se acuda a las cercanías del Kailash, se va a encontrar a peregrinos haciendo la peregrinación, ¿no? El circuito sagrado, al igual que de otros circuitos sagrados que existen en el Tíbet, lleva como nombre Kora, que es este círculo que se hace alrededor de los lugares sagrados en Tíbet y que seguro habéis visto seguro en documentales, en televisión y demás, cómo los tibetanos van andando, girando alrededor de lugares sagrados, de templos, de estupas o de lagos o de lo que sea, ¿no? Con su manicor, la rueda de oración portátil, dando vueltas y diciendo todo el rato el Om Mani Padme Hum, ¿no? También puede hacerse, además de andando, puede hacerse con las postraciones, ¿no? En las que los peregrinos van postrándose cada tres pasos en el suelo, se lanzan, se tiran al suelo, tocando el suelo por completo con la cabeza, y vuelven a levantarse y así, ¿no? Son peregrinaciones más costosas, en las que supuestamente igualmente se obtendría más karma, más puntos en el sentido religioso, ¿no? Entonces, bueno, esto sería la peregrinación al Kailash, un lugar al que cualquiera que quiera puede ir, no hay, o sea, no es un lugar reservado única, exclusivamente para peregrinos budistas o tibetanos o hinduistas, perdón. Así que cualquiera que quiera ir al Kailash puede ir, puede hacer la cora o puede... Lo que no se puede hacer en el Kailash, y esto es importante, lo que no se puede hacer es pisar sus laderas ni, por supuesto, subirlo. Es uno de los montes que se considera que nunca se ha subido porque se le considera un monte sagrado, como os digo, es el hogar de los dioses. Por lo tanto, no se puede subir al Kailash. Nadie puede escalar y se considera pues eso, ¿no? Que alguien que pise las laderas del Kailash puede tener problemas con diversos demonios hinduistas o tibetanos o demás, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, quien quiera puede hacerla. Siempre con estas cuestiones, ¿no? Además, yo creo que es un lugar único, maravilloso, en pleno Himalaya, con toda la cultura tibetana, la cultura hindú, mezcladas en un sitio fantástico. Así que, bueno, yo os animo, como siempre, a que si os apetece, pues os acerquéis hasta el Monte Kailash, que está en Tíbet. Pero bueno, es un viaje interesante, largo, pero bueno, yo creo que merece la pena. El siguiente lugar en el que nos vamos a parar es Sri Lanka. En Sri Lanka tenemos otra montaña. En esta ocasión es un peregrinaje un poco diferente, que en realidad se puede hacer casi en cualquier momento que se quiera del año, ¿no? Hay algunos momentos más concretos marcados, pero quizá, bueno, es una peregrinación que se puede hacer en cualquier momento. Esta peregrinación consiste en subir hasta la montaña conocida como el Pico de Adam. Es una montaña que tiene unos 2.200 metros de altitud, está, como os digo, en Sri Lanka, y lo importante de esta peregrinación es que debe hacerse por la noche. La montaña debe ser ascendida durante la noche para llegar a la cima de la montaña justo antes del amanecer y recibir al amanecer del nuevo día en lo alto del Pico de Adam. ¿Por qué es importante? Os preguntaréis. Pues es importante porque esta montaña es un lugar sagrado para muchas religiones también. El Pico de Adán conserva en su cima una piedra que muchos consideran que es una huella, una gran huella en realidad, mide unos 2 metros, así que tampoco es una huella muy pequeña, que digamos. Muchos la consideran la huella de Adán, de ahí su nombre, el Pico de Adán, y por lo tanto, tanto para musulmanes como para cristianos, es un lugar sagrado. También es un lugar sagrado, por ejemplo, para los budistas, que consideran que esa huella pertenece a Buda. También es un lugar sagrado para los hinduistas, que consideran que esa huella pertenece al dios del hinduismo, a un dios del hinduismo, en este caso, si no me equivoco, también creo que era a Shiva. Entonces, bueno, pues como veis es un lugar sagrado para mucha gente, también acude mucha gente a este lugar y quizá no es una peregrinación tan larga como la del Kailash, no conlleva grandes distancias, pero hay que subir una montaña, esto es importante. Es una montaña que es un camino que está habilitado para llegar hasta arriba. Lo complicado es que, como os digo, se tiene que hacer de noche y aunque el camino está habilitado, es un camino que conlleva subir 5.200 escalones. Que dicho así puede parecer poco, pero sinceramente estas montañas en las que hay que subir a través de escalones son posiblemente lo peor de lo peor. O sea, yo creo que es mil veces mejor subir una montaña por un camino de tierra que tenerla que subir por escalones, porque es un destrozo físico, mental, porque no acaban nunca los escalones, ¿no? Entonces, bueno, al amanecer, como os digo, se juntan arriba todos los creyentes de diversas religiones para recibir el nuevo día junto a esta huella que cada cual atribuye a un personaje diferente, ¿no? Es un lugar que igualmente se ha convertido en un destino bastante turístico, por lo tanto es bastante habitual que junto con peregrinos haya una gran cantidad de turistas, ¿no? Algo que, bueno, como os digo, viene, sobre todo en estas últimas décadas, bastante ligado a todos estos lugares de peregrinación, ¿no? En el Kailash, si vais al Kailash, lo que os comentaba antes en Tíbet, es bastante seguro que no vais a encontraros a muchos turistas, ¿no? Porque, bueno, está en Tíbet, está en una zona del Tíbet, además, bastante apartada, alejada, y ya de por sí en Tíbet no encuentra uno demasiados turistas. Así que, bueno, si vamos a estos sitios, pues al Kailash no vais a encontrar demasiado. En el caso del Pico de Adán sí que va a haber mucho más turista. Y bueno, este es el Pico de Adán, ¿no? Una peregrinación que se puede hacer en cualquier momento, quizá más sencilla, pero también interesante, ¿no? Y nos lleva a otro lugar, en este caso es Sri Lanka. Nos acercamos también hasta Japón. Os hemos hablado aquí ya en alguna ocasión de uno de estos lugares de los peregrinajes de Japón, ¿no? En este caso nos vamos a dedicar, os hablamos en algún momento del Kumano Kodo, que es el otro camino importante hermanado con el Camino de Santiago y demás. Hoy os voy a hablar del Shikoku Genro, que es un camino también similar, en realidad, al Camino de Santiago, podemos decirlo de alguna forma. Es un camino que tiene lugar, es un peregrinaje que tiene lugar en la isla más pequeña de Japón, en la isla de Shikoku, y que es un peregrinaje de 1.200 kilómetros. Son 1.200 kilómetros circundando toda la isla por 88 templos que se consideran sagrados. El origen de este peregrinaje lo tenemos que encontrar en un personaje importante para esta isla, que se le conoce, un monje budista conocido como Kukai. Según se cuenta, según la historia, según la leyenda, este monje, desde joven, decidió recorrer toda la isla parándose en lugares sagrados que se corresponden con estos 88 templos. También hay leyendas, algunos de estos templos supuestamente existirían en su momento, ¿no? Hace más de 1.200 años de esto, de la historia de Kukai, en su momento existirían algunos de estos templos. Según la leyenda, otros fueron fundados por el propio Kukai. Bueno, no hay datos exactamente que corroboren que esto sea cierto. Lo que sí que es cierto, o lo que sí que se, como creencia se mantiene, es el hecho de que estos 88 templos se corresponden a los lugares en los que este monje Kukai se detenía a lo largo de todo su camino, a lo largo de la isla, a meditar o a rezar durante un determinado tiempo. Kukai es importante porque fundó una forma de budismo japonés bastante importante, bastante seguida. Él marchó a China durante un tiempo y al volver de China fundó el Shingon, que es básicamente una vertiente del budismo que es muy importante, ¿no? En donde, bueno, la sede principal, el lugar fundamental está muy cerquita de Osaka. El caso es que, bueno, el camino de peregrinaje, como os digo, se ha convertido en un lugar muy importante que lo hacen igualmente los creyentes, a los que se distingue además bastante bien generalmente, los que hacen por motivos religiosos, porque suelen ir vestidos con algún tipo de vestimenta blanca, suelen llevar algún tipo de bastón, un gorro de estos cónicos típicos asiáticos, y luego, por supuesto, es un camino bastante turístico también al que pueden acudir muchos turistas porque, más allá de la religión, es un camino espectacular, muy bonito, ¿no? Porque transcurre por plena naturaleza en una isla japonesa, como os digo. Y además estamos hablando de que tenemos 88 templos, tenemos también patrimonio cultural y artístico muy importante en este camino, en este peregrinaje, en este camino de peregrinación que es el Shikoku Genro. Como os digo, son 1.200 kilómetros. Se puede hacer todo el camino, al igual que ocurre con el Camino de Santiago en España. Aquellos peregrinos que deciden hacer todo el camino llevan una especie de librito en el que se va sellando el paso por cada uno de estos templos y al final pues tienen su librito documentado de que han hecho el camino completo, han recorrido andando los 88 templos, los 1.200 kilómetros. 1.200 kilómetros pues son, en función del ritmo de cada uno, evidentemente pueden ser unos 40-50 días de peregrinaje. Hay gente que no hace todo el camino, que va a algunos templos, hay gente que hace el camino andando, hay otros que lo hacen en coche, hay otros que lo hacen, como suele ocurrir con estos caminos, cada cual pues luego ya lo hace como quiere y como le apetezca, ¿no? Generalmente mucho turista lo que suele hacer es ir a algunos templos más específicos, a algunos lugares, más allá de hacer los 1.200 kilómetros, pero bueno, yo creo que es interesante también hacerlo. Además, yo creo que es especialmente interesante hacerlo en otoño, más que en primavera, aunque en primavera yo creo que también está bonito con las flores, con los árboles en flor y demás, yo creo que en otoño es especialmente interesante, ¿no? Porque Japón en otoño adquiere una inmensa tonalidad de colores rojos, amarillos, ocres, naranjas, marrones, que junto con los verdes, pues crea un paisaje, yo creo, maravilloso en un camino como estos, rodeado de plena naturaleza, de templos y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto sería el camino de Shikoku, otro camino de peregrinaje importante en Japón y que a día de hoy además está considerado pues patrimonio del país, ¿no? Porque es un lugar, como os digo, importante junto al otro camino que os comentaba antes, ¿no? A lo largo del camino además se recorren unas 40 ciudades o pueblos, ¿no? Y se tiene que hacer, como casi siempre ocurren las peregrinaciones, siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Así que bueno, otro camino más de peregrinaje que, como os digo, si os interesa y os apetece, yo creo que también es un buen lugar sobre el que al que ir a caminar, a disfrutar de ese entorno natural y cultural. Otro lugar al que nos vamos a ir, otra celebración, otro peregrinaje, es el que se llama o se considera el cumpleaños o el nacimiento de Buda, que es lo que se celebra en este peregrinaje. Es el peregrinaje que tiene que ver, que se llama Vesak. Y en este caso, aunque esto se celebra en todos los lugares de creencia budista, porque como os digo, se considera que es el día en el que Buda alcanzó la iluminación, el día en el que Buda se convirtió en Buda, por lo tanto es el día de más o menos el del año nuevo del budismo, por así decirlo, se considera que también, bueno, como os digo, se celebra en muchos sitios. Nos vamos a detener en el caso concreto de Borobudur, en Indonesia. Borobudur es este templo que habréis visto seguro en montones de fotos o en vídeos o en documentales, un templo de piedra, inmenso templo de piedra, lleno de estupas de piedra, con representaciones, con estatuas budistas de piedra que se abre con un paisaje maravilloso al fondo, ¿no? Seguro que lo habéis visto. Si lo buscáis, pues ahí lo tenéis para ponerle la imagen, ¿no? Borobudur. Como os digo, este lugar, esto tiene lugar en Indonesia, en este caso este peregrinaje que coincide con el Vesak. El Vesak, además, si os interesa, pues oye, para que lo sepáis, a lo mejor os apetece vivir o acercaros al Vesak, va a ser ahora, dentro de nada, es decir, del día 19 de mayo de este mes se celebra el Vesak y por tanto se celebrará esta peregrinación, en concreto en Borobudur, en Indonesia. Como os digo, se celebra el nacimiento de Buda, el día en el que Buda dejó de ser Siddhartha Gautama para convertirse en Buda. Y en el caso de Borobudur, pues es un peregrinaje al que acuden también miles de personas. Las celebraciones principales tienen lugar por la noche, en donde se va subiendo poco a poco hasta la cima del templo, con oraciones, con ofrendas, con cantos, portando también en muchos casos velas o algún tipo de farolillo con vela también iluminado, este tipo de cosas tan típicas de lo que es el budismo, de las celebraciones budistas, ¿no? Es un peregrinaje que igualmente puede hacerse más largo, que quien quiera puede venir andando hasta Borobudur desde donde quiera, o puede ir directamente a Borobudur y hacer lo que es el caminito de subir hasta arriba del templo, o sea, es muy, muy sencillito. También otro peregrinaje que se suele hacer es desde un templo muy cercano a Borobudur, que son unos 8 o 10 kilómetros, ir andando desde ese templo hasta Borobudur. Ese es el peregrinaje de alguna forma oficial que realiza el grupo de monjes que oficia la celebración. Generalmente van desde ese templo hasta Borobudur, subiendo luego hasta la cima y portando una imagen de Buda. Y bueno, llevando igualmente todo tipo pues eso, de cánticos, de quema de inciensos, ofrendas y todo este tipo de cosas, ¿no? Como os digo, esto se celebra principalmente al caer la noche, porque se celebra con la luna llena de mayo, que es lo importante, y se celebra por la noche, por lo tanto es bastante vistoso, con muchas luces de la noche, como os digo, estos farolillos, estas velas y demás, es bastante bonito, ¿no? Pues igualmente, ¿no? Acude mucha gente, también acude mucha gente. Mucho turista igualmente, ¿no? Y que bueno, es un camino, es un peregrinaje igualmente interesante como todos los demás. Para terminar, nos vamos a ir a otro peregrinaje en el que cambiamos un poco de religión también, dejamos un poco el budismo. De alguno de la mayoría de los que hemos hablado tiene que estar presente el budismo, aunque en muchos, como ya habéis visto, tenemos hinduismo, tenemos cristianismo, tenemos islam. Y ahora nos vamos a centrar en un peregrinaje que pertenece al islam y que es la peregrinación de Arbaín. Es una peregrinación que tiene lugar en Irak. Y aunque suene de raro, no raro, sino aunque no los conozcáis, no suene de nada el nombre, se considera una de las peregrinaciones más grandes y más multitudinarias del planeta, el Arbaín. Se considera actualmente que aproximadamente estos últimos años entre 30 y 40 millones de personas realizan el Arbaín. Es decir, estaría por detrás de lo que es la peregrinación más oficial a la Meca, o incluso, bueno, depende, no exactamente por detrás, sino incluso en realidad, dado las complicaciones de acceder a la Meca, acudiría realmente más gente a lo que es el Arbaín que a la Meca, la peregrinación a la Meca. Sí que estaría por detrás, en este caso sí, del Kumbh Mela, que es la celebración hinduista que tiene lugar cada 12 años, en donde miles, millones, millones de personas hindúes van hasta el río Ganges, ¿no? Principalmente en algunas de las cuatro ciudades importantes en las que se celebra el Kumbh Mela, ¿no? Y durante 3 meses aproximadamente se produce esta inmensa peregrinación del Kumbh Mela en la India. En este caso, el Arbaín tiene lugar en Irak. Es una celebración que ha estado sin llevarse a cabo durante bastante tiempo, por cuestiones que, bueno, creo que todos podéis imaginar, ¿no? Estamos hablando de Irak, un lugar que en las últimas décadas ha estado sumido en toda una serie de guerras, una serie de problemas de estabilidad social, con terrorismo, con muchos problemas, evidentemente, ¿no? Pero actualmente se está celebrando de nuevo. Tiene lugar en la ciudad de Kerbala, en Irak, y lo que se celebra es, lo que se conmemora es el final de los 40 días de luto por la muerte, por el asesinato de alguien importante para los chiitas, que es el imán Husayn ibn Ali, que fue asesinado al intentar revolucionarse o revolucionarse contra el califa, el que era el califa en el siglo VII, el califa Umayya Yazid I, que estaba siendo una especie de dictador terrible, ¿no?, contra su pueblo. Este imán intentó buscando la bondad, la igualdad, la solidaridad y todas estas cosas, se revolucionó, se levantó contra este califa, pero fue asesinado él y todos sus compañeros por el califa. Entonces, lo que se rememora de alguna forma es esto, ¿no? Se recuerda al imán Husayn ibn Ali, que está enterrado en Kerbala, en el lugar donde supuestamente tuvo lugar todos estos hechos, ¿no? Es una peregrinación también que lleva, como os digo, estamos hablando de 30 o 40 millones de personas. Es una inmensa peregrinación que tiene lugar generalmente alrededor de noviembre, más o menos. Y es una peregrinación que también puede ser de mucho tipo, ¿no? Puede haber gente que venga andando desde ciudades como Basora, a unos 500 kilómetros, otros de otra ciudad, que es lo más habitual, una ciudad que estaría a unos 80 kilómetros, la ciudad de Najaf, hasta Kerbala, que sería un poco lo que hace la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, además, y dado que se ha vuelto a celebrar cada año, está creciendo el número de peregrinos que llevan a cabo esto. Es bastante habitual que porten algún tipo de bandera negra o vayan vestidos de negro como señal de luto por lo que están recordando, ¿no? Y bueno, en realidad, también lo que se busca o lo que nos presenta un poco esta peregrinación o lo que intenta mostrar es un componente o una idea general de piedad, de solidaridad, de cosas relacionadas siempre, sobre todo, con lo que consideran que representó este hombre al que se recuerda, ¿no? Que tiene que ver, pues, con la con la igualdad, bueno, con la libertad, con muchas cosas, ¿no?, que se consideran que representaba todo esto, ¿no? Como veis, es un poco diferente, ¿no? No tiene nada que ver con estas ideas a veces preconcebidas que tenemos sobre muchas de estas celebraciones, sobre estas muchas cosas que tienen que ver con el Islam, ¿no? Como vemos, están celebrando, o es una peregrinación que recuerda algo que tiene importancia, un ideal importante detrás, ¿no? Como os digo, son millones de personas que van por este camino. Además, todo el camino, toda la peregrinación, estos 80 kilómetros generalmente entre estas dos ciudades, estos peregrinos tienen acceso gratuito prácticamente a todo, ya sea alimento como lugares para dormir y demás, ¿no? Ahí, como os digo, está presente ese espíritu de solidaridad en todo el camino. Es un camino que prácticamente solo lo hacen musulmanes chiitas y ha habido ciertos problemas porque, bueno, ya sabéis que hay ciertas desavenencias generales entre el chiismo y el sunismo y ha habido ciertos conflictos políticos. De hecho, como os digo, durante un tiempo no se ha hecho por problemas y por peligro serio de ataques, de atentados durante esta peregrinación por parte de grupos suníes contra los chiíes. Entonces, bueno... pero bueno, a día de hoy, como os digo, se ha retomado, son 30, 40 millones de personas haciendo al menos 80 kilómetros de peregrinación, personas de todo tipo, desde niños hasta mayores, desde jóvenes, ancianos, de personas sanas, personas enfermas. Es importante para ellos realizar esta peregrinación a Kerbala. Y con esto lo vamos a dejar, con esto terminamos el programa, con esto cerramos esta serie de peregrinaciones. Estas diferentes peregrinaciones, como os digo, hay muchísimas más. Si nos ponemos a buscar, si nos ponemos a investigar un poco, vamos a encontrar peregrinaciones de todo tipo en todos los lugares, en realidad, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis unas cuantas, ¿no? Peregrinaciones de carácter que van por lugares naturales, peregrinaciones a ciudades, peregrinaciones que rememoran con festividades o... personas o hechos históricos, como en el caso concreto de esta última que os comentaba, ¿no? Todas ellas, como siempre, en común con esta idea de conseguir o obtener algún tipo de indulgencia, puntos, por así decirlo, ¿vale?, dentro de la religión y de lo que tiene que ver con la fe, con la piedad y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo dejamos aquí. El próximo martes nos tendréis, como siempre, a eso de las 6 aquí en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana. I'm